Este tema, que es un tema puntual del bajo nivel, debería ser analizado en el marco de la planificación urbana regional. Es decir, no se trata, habría que analizarlo a lo largo del tiempo, analizar las cosas no como una cosa para hoy, sino para de aquí 50 años, 100 años. Para eso deberíamos saber los platenses qué ciudad queremos. Claro. Y cuál sería el sistema de transporte regional, acceso al puerto, las zonas industriales, ya sea la de La Plata o Ensenado, el parque industrial que está allá por la 520 cerca de la Ruta 2. Sí, es totalmente claro eso que vos estás comentando, ¿no? El tema de planificación y qué tipo de ciudad queremos. Y eso se desprende, si qué tipo de ciudad queremos, bueno, qué tipo de transporte y bueno, acá, digamos, concretamente, si querés, tomando este caso puntual que sería el bajo a nivel de 1 y 32, este viernes hicieron una actividad que un poco sirve para plantear el reclamo, pero también para concientizar de lo que implica. Exactamente, porque el bajo nivel, que fue una cosa decidida inconsultamente, fue una decisión del ministro Randazzo del anterior gobierno, que tenía intenciones de llegar a la estación de 1 y 44 con el tren electrificado, y por ahí se dieron cuenta que se iba a armar un gran problema con el ingreso desde la autopista hacia la ciudad a través de la avenida 32, claro, que es el acceso más importante. Entonces decidieron así, de golpe y porrazo, a improvisar una cosa contratando a la Facultad de Ingeniería, pidiéndole a la facultad que haga un cruce de distinto nivel. En lugar de analizar el conjunto del impacto urbano que iba a tener ese tipo de obra, los pros y los contras, y si había otras soluciones. De esa manera, se soluciona el ingreso desde la autopista que tienen los porteños que quieren llegar al Estadio Provincial, por ejemplo. ¿No? Dietrich continuó con lo mismo. Perdió la ocasión de postergar la construcción del bajo nivel y realizar un estudio serio sobre las maneras de ingresar con el tren a la ciudad de su puerto. Esta obra condena a la ciudad a que quede dividida para siempre. Las vías van a quedar para siempre dividiendo la ciudad. Claro. En estas alternativas, ¿hubo algún tipo de participación, de apertura a la participación ciudadana en el sentido de plantear alternativas? ¿Existió una audiencia pública al respecto? No, en absoluto. No hubo la audiencia pública que merece una obra tan importante para una ciudad que es la capital del primer estado argentino. Vino una solución y la ciudadanía platense no fue consultada en absoluto. Hicieron una reunión informativa en la Facultad de Ingeniería y pretendían que eso era una audiencia pública. No, eso fue una mera exposición, planteo, descripción de cuál es la obra que ya habían decidido hacer. Así que no hubo para nada. Hay muchas alternativas. Y lo que nosotros, este grupo que integramos nosotros, hay vecinos también, lo que pretendemos es ser consultados, que se analicen todas las alternativas que hay para ingresar con el tren a la ciudad. Y comentanos, Miguel, estamos hablando con el ingeniero Miguel Ángel Húngaro, ¿han hecho planteos concretos entre, ya sea a nivel nacional, como al intendente Garro? Se le ha planteado al intendente Garro en alguna ocasión, un grupo de profesionales, nos entrevistamos con él, cuando recién empezaba su gestión, y le planteamos el tema, aparentemente no íbamos a ser escuchados, pero después no se nos escuchó. Después este grupo de Tolosa, que nos reunimos en la biblioteca Mariano Moreno, planteamos un recurso de amparo por los inconvenientes que va a causar la obra. Realmente es una... planteamos a la justicia los inconvenientes y mientras se resolvía el tema, planteamos un recurso de amparo para que se suspenda la ejecución del bajo nivel. Eso el juez no dio lugar, pero no se ha expedido sobre el fondo de la cuestión. Estamos esperando que lo haga, porque justamente el fondo de la cuestión es el que va a tener, va a demostrar los inconvenientes que causa la obra. Y dentro de esos inconvenientes, lo que hicieron este viernes 16, ahí en 2532, trataron de mostrar uno de los inconvenientes que va a generar este bajo nivel, ¿no? Efectivamente, lo que hicimos fue una simulación de cuál va a ser la situación, porque la rampa del bajo nivel que ingresa a la ciudad interrumpe la calle 2, sí, que es la vía de conexión más fluida que tiene Tolosa. Exacto. Con el centro de la ciudad, y además hay mucha gente que viene de Buenos Aires o del lado de la autopista y gira sobre la calle 2 para ingresar hacia la diagonal 74. Claro. Eso no va a poder ser posible en lo sucesivo, nunca más. Cuando esté la trinchera se terminó esa conexión. ¿Qué va a ocurrir? Los que quieren dirigirse, ya sea de Tolosa o que vienen de la autopista y quieren entrar a la ciudad, lo van a tener que hacer a través de la calle 7 o la calle 8. Es decir, que se va a concentrar los conflictos en esa zona y no como ahora que pueden ingresarse también por la calle 2. Ese es uno de los inconvenientes que tiene. Además, ese bajo nivel tiene un problema de diseño muy grave. La rampa está limitada por la presencia del ramal, la vía del ramal a La Plata Cargas. Entonces la rampa no puede empezar antes y tiene una pendiente muy fuerte del 7%. Y los parámetros de diseño son tales que son inaceptables para una avenida principal como es la avenida 32. Va a haber que circular a menos de 30 kilómetros por hora, lo cual implica riesgos muy grandes porque las curvas verticales que se presentan ahí son muy peligrosas. Sí, y aparte, digamos, es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se están planteando, por ejemplo, a ver, el soterramiento del Sarmiento para básicamente resolver este tema, ¿no? Este tema de lo que es el transporte, porque genera un continuo, los trenes que pasan continuamente, casi como que separa la ciudad y no permite un fluido transcurrido de un lado al otro. Son distintas varas que se utilizan en la ciudad de Buenos Aires y se va a gastar una fortuna porque el soterramiento utilizado en la ciudad de Buenos Aires es a través de unas tuneleras, sí, gigantescas. Uh-huh. Requieren gran profundidad y son costos muy grandes, son muchas veces más lo que costaría hacer una trinchera acá en los 2.000 metros que tenemos en el ingreso a 1.44, que cuesta una fracción. Así que la gente habla de soterramiento. Realmente lo que hay que hacer es un par de paredes con una tecnología muy sencilla, moderna, disponible acá en la ciudad, y después eso se tapa con unas losas similares a las losetas que se utilizan en los edificios, más fuertes por supuesto, pero con luz de 5 metros nada más. Porque el tren necesita 5 metros, cada vía necesita 5 metros de ancho, entonces sí, la luz a cubrir, porque puede ir un tabique intermedio, conviene que vaya un tabique intermedio por cuestiones de ventilación y de independencia de seguridad de una vía con respecto a la otra, y son luces de 5 metros. Es una obra muy sencilla y barata, cuesta una fracción de lo que cuesta el soterramiento allá en el Sarmiento. Eso me parece que planteas es importante, ¿no? Porque todo acá se termina definiendo por el tema del costo. Y si vos decís que esto, o sea, no tiene un impacto en costo tan alto, mira, ¿cuál sería qué sería el costo-beneficio, bueno, ¿no? De más hacer o menos, ¿cuáles son los números de que estamos hablando? Buenísimo. El bajo nivel de 1.32 cuesta algo así como $25 millones. No sabemos muy bien porque la oferta original fue de 320 y pico millones de pesos, pero no sabemos en qué fecha se abrió la licitación, así que no tenemos el valor del dólar de ese momento, que andaba de cualquier manera superando algo los 10 pesos. Uh-huh. ¿Es cierto? Ahora es cualquiera el número, ya sabemos qué es lo que ha pasado. Claro. Así que se ha multiplicado su valor. Digamos, la trinchera cubierta que tendríamos que hacer en La Plata, si se incluyera una trinchera, pero abierta, en el ramal a La Plata Cargas, sí, costaría del orden, vamos a hacer aproximadamente o algo menos de 100 millones de dólares. Uh-huh. Pero fíjate una cosa, desaparecería la barrera que implican las vías. Quiere decir que la ciudad se transformaría. Las 5.000 parcelas que existen del otro lado de las vías se valorizarían. Claro. Y si vos tenés 5.000 parcelas, ¿se valorizan cuánto? $20.000 cada una. Son 100 millones de dólares. Quiere decir que con el mero valorización de las parcelas se podría compensar el costo de la obra. Cosa que no ocurre con el bajo nivel o con los bajos niveles, porque claro, hay que hacer otro bajo nivel en 528 y en 38. Hay que hacer otro bajo nivel en la Plaza Olazábal, que claro, quedaría destruida. Sí, totalmente. Es decir, esos bajos niveles introducen nuevas barreras en la ciudad, porque las rampas tienen 200, 300 metros para cada lado. Así que estás haciendo unas especies de cruces, cruces me refiero las cruces de Cristo, ¿no? Que fraccionarían aún más la trama urbana. Y una consulta, con el tema de las lluvias, el bajo nivel, ¿no sería también otro factor que perjudicaría y haría todavía más complicado el tema? ¿Me decís de las lluvias? Sí. Sí, el bajo nivel requiere una estación de bombeo importante. Esas estaciones de bombeo requieren un mantenimiento permanente, porque si llegan a fallar, sí, se terminó el paso. Se inunda y no se puede pasar hasta que por varios días, hasta que se vacía con otro sistema de bomba. En muchos bajos niveles que hay en el Gran Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, se cortan como consecuencia de problemas de alimentación eléctrica. Así que ese es otro de los problemas que tiene. Y más en el tema de una ciudad inundable, ¿no? Pienso sí, yo que si bien complicaría esa zona aún más. Es alta, esa zona es alta, así que no sería tan grave el problema. Esa es la verdad. Justamente es una loma. Donde está el ferrocarril es una loma dentro de la ciudad. Así que no es un lugar tan proclive a que vengan aguas de otro lado. Las aguas serían las locales que caen, que tampoco son tan grandes. De cualquier manera, es muy costoso el mantenimiento. Hay otras alternativas. Por ejemplo, si en lugar de hacer, si se quisiera, porque no se dispone de los fondos necesarios para soterrar, para hacer la trinchera, si se quisiera hacer un alto nivel, como en algún momento se previó, en lugar de hacer un bajo nivel, esa obra cuesta la mitad. El alto nivel cuesta la mitad que hacer un bajo nivel. Y no tiene estación de bombeo. No tiene ese problema. El día de mañana se puede soterrar el ferrocarril, se puede hacer la trinchera. Si se hace el bajo nivel, nunca más los platenses vamos a tener enterrado el ferrocarril. Va a tener que quedar para siempre en la superficie. ¿Y eso de alto nivel sería para cruzar, para hacer los cruces? Para cruzar por arriba de la vía ahora. Ah, okay. Sí, está bien. Está ¿te das cuenta? Sí, claramente. Sí. Es muy sencillo, es una obra sencillísima. Sí, Puede hacer una obra, digamos, si uno quiere gastar más o menos lo mismo que costaría hacer el bajo nivel, se puede hacer una obra importantísima que resolvería el cruce de la 117, podría hacerse altos niveles en la rotonda de 120, entonces, también sería otra ciudad. Pero justamente lo que nosotros queremos es que se analicen todas las alternativas. Claro, totalmente. Hay otra posible, que es dejar para siempre la estación en Tolosa, sí, y hacer una ferro automotor en Tolosa. Bueno, y después la avenida 1, que sería ya una avenida de 3 carriles por sentido, serviría para hacer un buen sistema de ómnibus para conectar la ciudad con esa estación ferroviaria. Le podemos dar un ejemplo, le podemos dar una idea de que hagan un metrobús. Tanto que lo están poniendo. ¿Se podría hacer un metrobús? ¿O no? Se podría hacer tranquilamente un metrobús. O sea que lo están poniendo por todos lados. Las funciones de los metrobús, porque son del tercer mundo, del cuarto mundo. Fíjense que en Europa no hay metrobús, en Estados Unidos no hay metrobús. No, totalmente. ¿Eh? Pero son en donde hay, es América Latina, en países que están en vía de desarrollo. Creo que la Argentina, y en especial La Plata, no tiene que abandonar la grandeza. Tenemos que ser primer mundo, así que no tenemos que hacer metrobús. Fíjense que en Buenos Aires ha sido arruinada la avenida 9 de julio con esa terminal de ómnibus continua que tiene 30 cuadras. Pero y aparte, digamos, dentro de esto que vos al principio de la charla hablaste de planificación, si se hace el bajo a nivel en 1 y 32, lo que vos comentás, se inhabilita la calle 2, el tránsito que va a ingresar a la ciudad va a tener que ir necesariamente por calle 7 y por calle 8, con lo cual, digamos, ¿qué tipo de...? En esa ciudad, ¿qué queremos? Una ciudad, digamos, por un lado hay un planteamiento de facilitar o ideas de facilitar el transporte y demás, pero esto claramente lo que está haciendo es generando más problemas de tránsito en lugares donde ya hoy en día más conflictos. Claro, totalmente. Genera más conflictos. Claro. Una política buena de transportes es descentralizar los conflictos, dispersarlos y no concentrarlos. Esto es lo que estamos haciendo, concentrar los conflictos ¿en dónde? En la calle 32, en ese bajo nivel. En la calle 7, en la calle 8. Después vamos a concentrar en la calle 38, porque ahí va a haber que hacer otro bajo nivel. Claro. Es decir, estamos haciendo justamente al revés de lo que hay que hacer. Y acá, digamos, el intendente Garro tiene que, claramente, digamos, tiene que llevar la palabra para hacer esto, ¿no? Digamos, si quiere una ciudad, digamos, que sea una ciudad importante, capital de la provincia, y que tenga un transporte eficiente, planificada y demás, o sea, claramente tiene que tener en cuenta esto, que se contemplen otras alternativas, sino algo que viene de la gestión de Randazzo e impuesta en ese momento sin mucho debate. Exactamente, así es. El intendente Garro tendría el apoyo de toda la ciudadanía platense si se pusiera a la cabeza de el estudio de este problema. Estamos en un problema. No debería dejar pasar la ocasión, porque esto es algo muy trascendente para la ciudad. Garro puede ser recordado como la persona que encabezó la defensa de la ciudad, o el que se quedó sin hacer nada, mientras la gente de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, los porteños, nos imponen una solución. Y si bien, digamos, lo que vos comentabas, este bajo a nivel no generaría problemas para lo que es el tema inundaciones, sí estaría generando un gran problema, porque hay un segundo plan de obras que, bueno, está planteado. Vamos a ver en qué momento se podrá realizar, es necesario que se haga, porque ahí hay planteado un derivador precisamente sobre la avenida 32. Y si sí. Estamos generando este bajo a nivel, estaría en conflicto total con este plan. Yo no conozco mucho, pero me parece que ese aliviador que se va a construir en 32 del lado de La Plata, iría más o menos abajo de donde está ahora la... del lado de La Plata, concretamente, no uh-huh. tendría además tanto problema con el bajo nivel, ni tampoco con el soterramiento, porque no por una cuestión topográfica, sí. el conducto ese va muy profundo a la altura de la calle 1, porque como está una loma, sí. Entonces por una cuestión de pendiente hacia el río, o hacia la diagonal 74, que es donde desagua ese conducto, no tendría. Así que desde ese punto de vista, yo creo que no hay demasiado problema para ninguna de las dos cosas, ni para el bajo nivel, ni para la trinchera cubierta que estamos pretendiendo que se haga. Si no se puede ahora, que no se haga nada que impida que el día de mañana se pueda construir. Bueno, es importante contar con tu concepto. De igual manera no creo que haya sido contemplado de manera conjunta ambos proyectos. No, la verdad que no estoy al tanto, pero no me extrañaría. Sería algo en común, que no es algo que diversas obras que tienen puntos en conflicto se hagan este verdadero trabajo en equipo que siempre venimos escuchando que se hace, pero bueno, pero que en la práctica no lo vemos. Es muy atinado lo que estás diciendo, así que estaría bueno que la Dirección de Hidráulica tenga en cuenta ese tema conjuntamente con los que han proyectado el bajo nivel. Claro. Bueno, Miguel, la verdad, digamos, me parece interesante, o al menos me parece importante que se sepa, digamos, que hay toda esta movida, este grupo de profesionales, este grupo de vecinos que están planteando alternativas que tampoco son alternativas costosas, que hay, o sea, si bien tienen alguna puede tener un mayor impacto a lo presupuestado en el de este bajo nivel, pero hay que tener en cuenta todas estas cuestiones de planificación de movilidad que estarían generando, que bueno, por ahí sí habría que, no sé si no tiene un costo económico, pero sí tienen, o sea, no sé cómo llevarlo a un costo económico, pero sí implicaría obras. Sí. No se miden por los costos, claro, económicos. Exacto. Se miden por los beneficios sociales. Claro, y aparte... Así que eso es lo que tienen que tener las autoridades en la mira. Uh-huh. Tienen que tener permanentemente eso. Y los beneficios sociales que tendría hacer la trinchera cubierta para llegar a 1.44, en 1.44 hacer la terminal ferroautomotor que estaba planeada en el año 2003, serían tan grandes que es una solución muy buena para la ciudad.